Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, comienzan las vacaciones de invierno en nuestra provincia de Córdoba y otras tantas provincias de la Argentina. Así que nos vinimos aquí a dar una vuelta por la Feria de Nono. Vamos a ver qué pasa, qué nos cuentan artesanos y artesanas sobre este día que estamos viviendo. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos entonces, ¿cómo fue el día? ¿Qué es lo que se ve acá en la plaza? Un día totalmente gris. Vengan a pasear, hay montones de artesanos acá esperándolos. No les digo que hace calor, pero tampoco hace frío, así que si están ahí tomándose unos mates, vengan y dense una vuelta por la Plaza de Nono, la feria, acá los muchachos los esperan. Decirle a la gente que recuerde que el trabajo artesanal es muy importante para la humanidad. En esta era de máquinas, las manos de los seres que estamos acá en este plano creando tienen una importancia suprema. Bueno, seguimos recorriendo la plaza a otra artesana aquí para que nos cuente cuál es su percepción de este comienzo de vacaciones de invierno. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Adri? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos en la Feria de Nono, viene bastante tranquilo, igual son los primeros días también, a veces uno espera que las vacaciones de Buenos Aires traigan un poquito más, pero bueno, viene bastante tranquilo, no solo tranquilo en lo que es el turismo, el malón turístico, sino bueno, acá también en la plaza, no teniendo eventos, ni un municipio que acompañe a los artesanos. Que es un rol importante en los municipios, en los pueblos, y acá se nota porque viene el turista y no solo da la vuelta a la plaza y no tiene más nada que hacer, no puede escuchar un músico de acá de la zona, o ver un payaso, o ver algún artista que tiene un montón. Tras la sierra tiene muchísimos artistas. Y bueno, en esa la estamos remando. Se supone que la Muni todavía va a poner música o un espectáculo, porque está así como, encima que hay poca gente, se ve como todo medio muerto, ¿no? Y lo que vimos nosotros, las grillas son de, creo que viernes, sábado y domingo, nada más, solamente el fin de semana. Entonces el resto de los días es como que tenemos que venir, estar, porque también pasa a veces la amenaza de que si no venís no tenés el puesto después y esas cosas. Vos venís, pero bueno, después no tenés el apoyo del que te pide que vengas. Claro. Y me parece que está bueno porque lo que generamos los artesanos lo dejamos acá en el mismo pueblo, en el mismo valle, no es que nos la llevamos a otro lado. Así que bueno, por ese lado también se complica que el resto de los días, que por ahí son más tranquilos, no haya nada para que convoque y que el turista se quede a tomar unos mates, comer un budín o hacer alguna acá en la plaza y sin embargo da la vuelta y se va. Claro, es un atractivo turístico, la plaza debería estar apoyada por la Muni. Y sí, en realidad es el atractivo, por lo menos lo que es acá en Nono, lejos de lo que vos tengas el Museo Roxen o el Laberinto o cosas particulares, no tenés otra cosa del ámbito cultural para poder hacer algo a la tarde, tarde-noche o eso no tenés nada. Entonces es como que el atractivo, llegás acá a la plaza y no tenés absolutamente nada. Bueno, a nosotros también esa parte se nos complica para poder vender, o sea, si la gente no se queda, solamente da una vueltita y se va. Bueno, ya van quedando muy poquitos artesanos y artesanas, se está haciendo de noche, hay una agüita que está casi que amenaza todo el tiempo en caer. Haremos con el último ahora para que nos cuente, bueno, cómo fue la tarde y qué percepción hay, ¿no?, de lo que hace el vacación de invierno. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adri. Es un poco remar, ¿no? Remar en dulce leche, estar acá un día como hoy, hay poco espectáculo en la plaza, o sea, hay poco espectáculo, no hay espectáculo en la plaza. Casi como que somos telón de fondo de la iglesia y de las luces y de la luminaria de la plaza. Un poco es el sentir, ¿no? Cuando fue hace dos días, lo de la carrera también. Tuvimos mucho la sensación de que a veces venimos a ser de telón de fondo de los espectáculos que organiza la Muni, pero bueno, eventualmente vendemos, entonces eventualmente nos quedamos contentos, entonces seguimos viniendo, para cuidar el lugar. No sabemos nunca si es si ese lugar lo perdés, si no venís, entonces por las dudas, ante el miedo de perder el espacio, la fuente de laburo, bueno, se hace el esfuerzo de estar acá. Hay una forma directa o indirectamente de apriete, como que tiene que estar el puesto, porque si no lo perdés en el verano. Y siempre que se rumorea eso, siempre está como la amenaza solapada, se escucha. Por ahí no baja desde las autoridades del municipio, de las autoridades de la plaza, ese mensaje, pero es como que el rum-rum siempre está. Como que hay que cumplir, y otros artesanos te dicen, no, hay que cumplir, hay que venir, y tenés que venir corriendo de donde estés para cumplir. Y uno llega acá y ve que no está la plaza completa. Entonces decís, entonces por ahí la amenaza es para nosotros que somos más nuevos, que y medio que terminás haciendo papel de gil, a veces de gila. Y llegás temprano, cumplís y la plaza está vacía y esperás 3, 4 horas y recién empiezan a llegar el resto de los compañeros y uno ya está acá chupando frío hace un rato largo. Entonces, bueno, ni pulgar arriba ni pulgar abajo, pulgar en el medio, así como cayéndose un poquitito. Vamos, gracias. De nada, Adri.